todos atrás. Arranca el viernes, pero continúa toda la semana en nuestro blog. www.todos-delmedioatrás.blogspot.com, donde vas a poder encontrar todas las novedades deportivas al instante. Encuestas, notas de opinión y columnas actualizadas las 24 horas. Anota www.todos-delmedioatrás.blogspot.com. Todos atrás. La pasión de cada viernes, ahora toda la semana. Un poeta futbolero es aquel que desprende admiración, emoción y convicción en cada una de sus palabras. Es aquel que habla con el corazón, porque lleva el sentimiento del hincha y porque sus frases quedan para siempre en la memoria de todos. Los grandes siempre siguen siendo grandes y el clásico de los viernes se agranda. Porque sigue creciendo. Todos atrás, haciendo el aguante junto a vos. ...23 minutos han pasado de las 8 de la noche... y es momento, como lo decíamos en la previa de la tanda, de poder entrevistar a alguien que teníamos muchas ganas hace bastante tiempo de poder sacarlo aquí, porque tiene mucho que ver con el fútbol, con el fútbol sobre todo, sí, el folclore argentino, sobre todo literario. Hablamos con el señor Eduardo Sacheri, que está comunicado en línea con nosotros. Eduardo, buenas noches. Nicolás te saluda, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muchas gracias ante todo por atendernos. Bueno, estábamos contando en estos momentos que, bueno, nada, teníamos muchas ganas de entrevistarte, porque nosotros tocamos el fútbol, tocamos el tema, pero siempre tratamos de abrirnos un poco al folclore. Y en este caso vos le aportás algo muy interesante, sobre todo desde lo literario. ¿Cómo llegas justamente a ponerte a escribir cuentos que comparan un poco la vida con el jugar al fútbol, con el fútbol, el sentimiento del hincha y tantas otras cosas que se relacionan? Mira, supongo que la pretensión mía como escritor es escribir desde lo cotidiano o encontrar mis personajes y mis historias en el horizonte normal de cualquier persona de las que conozco. Y bueno, y en ese horizonte, el fútbol es una parte constitutiva de la identidad de muchos de nosotros, de las vidas que vivimos, de lo que nos gusta o aún de lo que nos disgusta. Entonces, bueno, por eso el fútbol de vez en cuando, o con cierta frecuencia, cae dentro del espectro de lo que cuento. Bien, yo sabes que uno de los primeros libros justamente que leí tuyos fue Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol, que para quien no sabe son varios cuentos que justamente relacionan esto de el fútbol y el relato bien futbolero, pero también con muchas cuestiones de la vida, y que me parece que eso llega bastante profundo, o cala bastante profundo en el sentimiento del hincha. ¿Cómo te reconoces vos justamente como hincha del fútbol? ¿Sos de seguir el fútbol? ¿Lo vivís muy pasionalmente o más racionalmente? No, mirá, lo vivo muy pasionalmente y muy íntimamente, está muy ligado a mi vida. Me encanta jugar al fútbol desde muy chico. Creo que leer y jugar al fútbol son de las cosas que me gustan desde siempre, que me acompañan a lo largo de toda la vida. Ver fútbol también, soy muy muy hincha independiente y lo vivo, lo sufro básicamente, muy profundamente. Me cuesta mucho no alegrarme ridículamente cuando gana, y no me cuesta nada entristecerme mucho cuando pierde. Y si uno lo analiza racionalmente, pues no puedo tomármelo de este modo, no debería, pero bueno, ese no debería queda en potencial, porque de hecho sí te sentís afectado por lo bueno y por lo malo que le pasa a tu equipo. Sí, Eduardo, vos hablás de que jugás al fútbol desde muy chico. Y sabes que leyendo muchos de tus cuentos me provocaron como un viaje mental hacia mi infancia, ¿no? Jugando en la calle o en la plaza o en los potreros. Se ve que eso está muy muy marcado en tu vida, ¿no? Sí, porque la mía fue una infancia. Yo me crié en Castelar, aquí en el oeste del Gran Buenos Aires. Y realmente jugar al fútbol para los pibes de mi generación en los años 70 fue una experiencia muy básica y muy fundante. Entonces es muy difícil evocar mi infancia sin evocar ese fútbol como constructor de mi propia identidad, ¿no? ¿Y pensás que a los chicos de la actualidad les falta quizá un poquito eso? Mira, no sé si les falta o lo viven de otro modo. Sin duda, no tienen esta infancia de puertas abiertas y veredas conquistadas que tuvimos los que nos criamos en otro momento. Sin duda no es así para ellos. Pero yo no sé si en los clubes donde juegan, los que juegan en clubes o en escuelitas, obviamente la cosa suena más institucional que en nuestra época, pero a lo mejor también ellos a su modo construyen su propia mitología, su propia epopeya infantil. Quiero pensar que sí, y quiero pensar que dentro de 20 años ellos recordarán con su propia nostalgia su propia niñez, con sus propias historias merecedoras de páginas escritas, ¿no? Eduardo, hablabas recién de lo que es el fútbol y la infancia. El tema con el tema literario, ¿cómo ves el tema en los chicos por esto de que se habla mucho del avance de la tecnología y que cada vez los chicos leen menos? Mira, yo creo que no creo que sea solo un tema de los chicos. Es cierto que los libros han retrocedido, pero no creo que hayan empezado a retroceder en estos últimos años. Me parece que aquí en Argentina llevamos nuestros buenos 20 años con un retroceso atrás de la lectura que no es achacable a los chicos. Me parece que ahora ya es un problema de grandes y de chicos. Yo sigo siendo docente y en la escuela se lee poco, pero porque los docentes también leen poco y nada. Entonces claro, me parece que es un esfuerzo muy profundo el que hay que hacer desde el sistema educativo como para torcer esa tendencia, pero insisto, no me parece que los pibes sean responsables de eso, sino toda una generación de adultos que no les contagie el amor por la lectura. Claro, estamos hablando con Eduardo Sacheri, quien muy gentilmente nos atiende y nos está contando un poco de la relación justamente literaria con el fútbol, algo que él sabe hacer muy bien, sabe describir muy bien en sus obras. Igual, vos sos una persona bastante joven, porque muchas veces hablás y creo que encantás un poco a grandes y chicos, pero sin embargo, y hablás justamente de la vereda, de lo que es el viejo estirpe del fútbol de barrio, pero sin embargo sos bastante joven. Digo, ¿te basás siempre en experiencias propias o también un poco de lo que probablemente podía pasar con algún familiar, con tu padre o con alguien que viviera justamente un poco más en la época del potrero? Bueno, mirá, yo con mi te agradezco lo de bastante joven, sí, pero tengo 42. Vuelvo a decirte, en el Castelar de los años 70 se vivía del modo en que se viven mis cuentos. O sea, yo disfruté eso. Probablemente fui parte de la última generación que vivió esa infancia. Aunque también es cierto que uno como escritor observa e inventa. Supongo que esas son las dos cosas que nutren los relatos que uno termina escribiendo. Entonces, en realidad, muchos de mis relatos son absolutamente ficticios en cuanto a lo que cuentan. Pero sí nacen y se abrigan en la atmósfera del mundo en el que yo me crié, y que cuando vos estás jugando con un grupo de tipos se reinstala. En definitiva, todos los sábados cuando juego con mis amigos, el mundo sigue siendo ese. No me digas por favor que Tito no existió. Se me cae un ídolo, por favor. Y bueno, sos grande y tenés que asumirlo, sí, ¿no? Es una historia inventada. Está bien, gracias. Eduardo, recién hablabas de tu fanatismo por Independiente y con este presente que vive el equipo, que está ahí peleando los primeros puestos, ¿cómo lo ves de cara al final al equipo de Gallego? Mirá, yo no dejo de pensar en ese viejo axioma del fútbol que dice que si jugás bien ganas más de lo que perdés y si jugás mal perdés más de lo que ganás. Me parece que Independiente no jugó bien en todo el campeonato, que ha tenido muchísima suerte y que si está ahí es más por suerte que por buen juego, de manera que tengo que sospechar que Estudiantes o Argentinos Juniors o Godoy Cruz, que son los otros tres que pueden salir campeones, tienen más chances que Independiente, más allá de un punto más o un punto menos, por una cuestión de que tratan mejor la pelota, y tratando mejor la pelota tenés muchas más chances de terminar ganando más que los otros en estos cuatro partidos que faltan. Eduardo, te llevo otra vez a tu trabajo. En varios de tus cuentos hablas de la relación padre-hijo y fútbol, ¿no? ¿Cómo en tu caso fue así? Por ejemplo, el cuento de Independiente, mi viejo y yo, ¿es algo, eso es real? En todos los cuentos de fútbol hay algún cuento que particularmente tiene que ver con Independiente y particularmente tiene que ver con mi padre. Esos sí son autobiográficos 100% y son una suerte de tributo a la distancia. O sea que tu viejo en el tiempo. Perdón, o sea que tu viejo tiene muchísimo que ver en esto que decías vos, en tu fanatismo por el rojo. Sí, mi viejo me hizo del rojo y bueno, del mismo modo que yo lo hice a mi hijo. Sin duda, mi viejo a mí me hizo un favor y yo a mi pobre pibe le infligí un castigo, porque no es lo mismo crecer con el Independiente de los 70 que crecer con el paupérrimo Independiente de la última década, pero bueno. Ojalá le toque en algún otro momento de su vida un Independiente de leyenda como el que a mí me tocó cuando era chico. Quizá a tus nietos le toque ver otro Independiente así, ¿no? Ojalá, esperemos que llegue antes, no me bajones. Bueno, no, igual te digo, no sé qué también te llevarás con la tecnología, digo, con las nuevas formas esta de comunicarse que existen ya por todos lados. Y sobre todo pensando justamente en el fanatismo, hay justamente un grupo de Facebook que se llama Adoradores de Eduardo Sacheri, no sé si estabas al tanto, un grupo de gente, te digo, que tiene bastantes fanáticos, o bastantes adeptos en realidad, que bueno, nada, se proclaman como adoradores de tus obras. Me parece algo interesante, digo, siendo una persona, insisto, joven para lo literario, ¿no? Sí, mira, me parece un poco mucho, pero bueno, si... Si algunas personas se encuentran en esos cuentos que yo he escrito, caminos que los conducen hacia su propia sensibilidad y hacia su propia esencia, está buenísimo. No creo que uno como escritor pueda aspirar a nada más noble y nada más profundo. ¿Qué significó, Eduardo, en tu carrera la obtención del Oscar, habiendo sido el autor principal del libro y luego guionista adaptándolo en El secreto de sus ojos? Y significó llegar a una meta muy muy alta, una meta absolutamente impensada para todos los que estuvimos vinculados a la peli. Ni en nuestros mejores sueños pensamos que podía pasar algo así y realmente es un antes y un después para las carreras de cada uno, para las perspectivas laborales a futuro y sobre todo... es una sensación de trabajo recontracumplido que no siempre tenemos en la vida. Bueno, en el caso de la película y en el caso de los premios que obtuvo, sobre todo con el Oscar, tenemos esa agradabilísima sensación. Eduardo, estamos a 45 días del Mundial. ¿Te puedo preguntar por Maradona o te voy a tener que disculpar? No, me van a tener que disculpar. Bien, bien, bien. Lo siento, pero es un tema del que no opino. Ese también es autobiográfico, ¿viste? Me parece muy bien. Bueno, Eduardo, nada, te queremos ante todo agradecer, obviamente, por esta nota, por el tiempo que gentilmente nos has brindado. Y la verdad que me gustaría, estando vos del otro lado, leer una frase que realmente me marcó cuando la leí, me pareció muy buena, que está al inicio del libro Esperando a Tito. Para los futboleros creo que va a estar aún mejor, y para quienes no la conocen, está buena hacérsela llegar. La frase dice algo así como: hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro, no saben nada de fútbol. Me parece una frase realmente para la historia. No sé si querés acotar algo más o está todo dicho. No, así escuchándola por otro parece casi inteligente, pero supongo que todos tenemos nuestros momentos y bueno, ese fue un buen momento mío cuando lo empecé a frase, de la que estoy, sí, absolutamente convencido. Exactamente, es así. Eduardo, te mandamos un saludo grande, te deseamos un buen fin de semana y te agradecemos mucho nuevamente por la nota. Bueno, que estén bien, muchachos. Adiós. Estuvo Eduardo Sacheri hablando con nosotros. Una nota que teníamos ganas de hacer hace mucho tiempo. Un tipo muy interesante, que sabe mucho de fútbol y que sabe mucho emparentarlo con la vida del hombre, con las cosas más esenciales. Sí, otra forma de acercarse al fútbol. Y la verdad que a cualquiera que sea fanático del fútbol son muy recomendables sus cuentos. Una picada entre dos fierros es un duelo personal. Una picada entre amigos es un buen momento para disfrutar. Pero un picado, no hay amigos dentro de la cancha. Tenés que correr como un toro y el desafío por ganar es el único camino a seguir. Sí, el fútbol genera eso y mucho más. Pero cada viernes, un solo clásico. Todos atrás. Incomparable como tu pasión.